Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin estás aquí, ¿cómo te va? ¡Nuevamente! ¡Esto es Tímidos! Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin estás aquí. Que me engañas y fueron mis manos las...